cocinando, durmiendo en las orillas. Me gusta mucho el canto de Isidori Fiel, el crepiti canta como cantaba Gardel. Sácate los enanos, sácate los enanos, sácate los enanos, que en la oreja tenés. Sácate los enanos, sácate los enanos, que vieja con Gardel, vos no tenés nada que ver. ¡Alguna viejita! ¡Eso sí, movidito, movidito! ¡Venga! Me gusta mucho el canto de Isidori y Fiel, el crepiti canta como cantaba Gardel. Sácate los enanos, sácate los enanos, sácate los enanos, en la oreja tenés. Sácate los enanos, sácate los enanos, que vieja con Gardel, vos no tenés nada que ver. Desafina esta pasaludeja vieja, y diga, así, así.